Desde chico estado solo, sí. Tan solo a mi madre me dio puños. Ay, miles de cagas ya me han mandado. Yo me he mandado, pero siempre a mi lado. Ella ha estado, camino duro recorrido, con murallas he chocado. En el rap yo encontré la familia, pues, que nunca tuve. Y así yo adopté, pues, cientos de padres. En el hip hop hay enseñanza, me fui pa' la calle. Y no le temo yo a nadie, de cualquiera que me joda. Yo me defenderé, con actitud violenta impuse mi realidad. Nunca en mi pensamiento existió la maldad. Tan solo tengo fuerza para derribar a cualquiera que se pase de listo, y como el viento me comporto en el escenario, jamás he quedado corto. La vida me ha golpeado tan fuerte, pues que me ha derribado. Pero al hip hop nunca he dejado, y una y otra vez me ves aquí parado, dando duro a sus cabrones que me han encontrado. A un adversario que se dueña de todo el escenario, con letras de vida lo hago a diario. Si trato de salir de esta mierda que me hunde, cabrones que me callen y me callan. Mi furia ya cunde, y solo en la calle infundí respeto, con micro en la mano dejé ya varios muertos. Vengan a mí, sí, todos enemigos de una vez quieren morir en la mano de baja clase. Yo, vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez quieren morir en la mano de baja clase. Yo, la vida para nadie creo que ha sido fácil, y menos el cabrón es que te la hace más difícil. Dicen que me callarán, dicen que me matarán, y cómo es que explican que aún sigo dando guerra. Palabras falsas a mí me desesperan, que tiren los que quieran y que aguanten los que puedan. Mi golpe será fuerte, derribará a cualquiera, y el nombre de este poeta recorrerá la esfera. Si soy el mejor es porque mi rima es certera, y mi frase dejan claro que soy yo baja clase. Nombre conflictivo que te hace así arrugar la frente, cárcel para el alcalde y muerte al presidente. Desde niño he tenido una mente combatiente. Errores cometidos me hacen ser mejor persona, y preparado como un máster estoy listo a la batalla. Y tú ya sabes que mi rap no falla, el estilo bajo efecto en tu cara estalla, en tu cara estalla, el estilo bajo efecto en tu cara estalla. Y a alguno no le gustó que la gente a mí me aplauda, y menos le gustó que lo mandaran a la mierda. A mí no me importan todos los que critican, se quieren hacer famosos a costa de mi clica. A mí no me importan todos los que critican, se quieren hacer famosos a costa de mi clica. Vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez quieren morir en la mano de baja clase. Yo, vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez quieren morir en la mano de baja clase. Yo, vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez quieren morir en la mano de baja clase. Yo,